salve. Por tus mentiras y tus engaños no quiero verte. No te portaste muy bien y me dejaste muy solo y triste y abandonado, encadenado al dolor. Pero me hiciste un favor, ya he despertado. ¡Qué buena suerte! Al fin y al cabo, mi amor, ya te olvidé. Suerte, al fin y al cabo, mi amor, se te olvidó.